alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Esfero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuando más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. Quien adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Ahora, en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor. Ahora, al perderlo todo delante del falso, del engañador. Historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar.